Números. Ok, Annie, ha llegado el momento de dedicarnos un poquito a las matemáticas. Pero en inglés, ¿eh? Oh, my God. No te preocupes, es muy fácil. Antes de empezar, sin embargo, vamos a presentar algunas palabras claves que empleamos cuando hacemos matemáticas en inglés, ¿ok? Uh-huh. Empezando con plus, que significa... Más. Muy bien. Minus. Que significa menos. Times. Que es por. Eso es, literalmente, veces. Divided by. Que significa dividido por. Y equals. Que significa... Iguala. Perfecto. Entonces, yo te voy a presentar unos problemas matemáticos muy simples en inglés y quiero que tú me los resuelvas, ¿ok? Uh-huh. Por ejemplo, 2 plus 7 equals, y quiero que me lo repitas todo. 2 plus 7 equals 9. Muy bien. 12 minus 6 equals. 12 minus. Minus, no minus. Minus. Minus. Ajá. 12 minus 6 equals 6. Good. Muy importante no olvidar la S final del verbo equal, ¿ok? 12 minus 6 equals 6. Perfecto. El siguiente entonces. 24 divided by 3 equals... 24 divided by 3 equals 8. Muy bien. 6 times 6 equals... 6 times 6 equals 36. Good. Ahora sí, los problemas matemáticos que estamos resolviendo ahora son muy simples. Sin embargo, es un ejercicio fantástico para poder llegar a utilizar números en inglés sin recurrir a la traducción, ¿eh? Mm-hmm. Ok. 34 plus 5 equals... 34 plus 5 equals 39. Equals, ¿no? Equals. Equals. Equals. Mm-hmm. 39, muy bien. 16 minus 3 equals... 16 minus 3 equals 13. Good. 25 divided by 5 equals... 25 divided by 5 equals 5. Good. 11 times 4 equals... 11 times 4 equals 44. Equals 44. Muy bien. Pero hay más. 23 plus 12 equals... 23 plus 12 equals 35. Good. 57 minus 10 equals... 57. 50, no 50. 50. 50. 57 minus... Minus. Minus. No me pongas nerviosa. 57 minus 10 equals 47. Good. 57 minus 10 equals 47. 14 divided by 2 equals... 14 divided by 2 equals 7. Good. 8 times 7 equals... 8 times 7 equals 50. Good. Ahora vamos a hacer unos cálculos, todos vinculados el uno con el otro, ¿ok? Empezando con lo siguiente. 5 plus 6 equals... 11. 11, good. Minus 2 equals... 9. Good. Es decir, 11 minus 2 equals 9. Bien, y seguimos. Estamos con el 9, con 9. Times 5 equals... 45. Bien, 9 times 5 equals 45. Plus 3 equals... 48. Eso es. 45 más 3 igual a 48. 48. Estamos en 48, ¿no? 48 divided by 6 equals... 8. Muy bien. Plus 33 equals... 41. 41, muy bien. Times 2 equals... 41 times 2? 82. 82, good. Minus 27 equals... 55. 55, good. 55. Estamos en 55, ¿no? Divided by 5 equals... 11. Times 6 equals... 66. Good. 6 times 11 equals 66. 66, entonces, plus 15 equals... 81. 81 minus 73 equals... 8. 8, muy bien, Annie, eres un as de las matemáticas, ¿eh? Claro, no te lo había dicho.